machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. Uy, acá vengo y no me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor. Comentario vos. Que me quede callado. Nah. Que me quede dormido. No. Que me quede callado. Me quedé dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas. Un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Hola, ¿qué tal? Muy buen lunes para todos y para todas los que están del otro lado escuchando la FM 88.3. De esta manera le damos inicio a otra semana de Que Alguien Haga Algo, el programa de todas las mañanas, no de todas, de los lunes, los miércoles y los viernes. Este programa que hacemos colectivamente, este programa que no hago solo, sino que tenemos en los controles a la compañera Vero Barros. Hola, Vero, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Vero. ¿Qué onda los lunes? Bien, muy bien. Sorprendida de este buen humor. ¿Sí, tuyo o nuestro? Mi, en general. Ah, bien. Sí, hay buena onda. Viene. Viste que la lluviecita hace algo, humedece las ideas. Sí, humedece, ¿no? Lubrica todo. Lubrica todo. También le damos la bienvenida a Charlie Storelli, que ya está acá con nosotros también. Muy, muy buenos días a ustedes, chicos, a la audiencia. Un gusto volver a estar acá. Y contento con arrancar un nuevo lunes, en el que, debo decir, vine un poco disperso. Te veo. Ya aviso por las dudas, pero bueno. Yo te vi cuando llegaron los budines. Lo haremos igual. Ahí me centré un poco. Desde que llegaron los budines vi que empezaste a mirar la mesa, por lo menos. Sí, Eso es algo positivo. Agradecemos a nuestra compañera, la negra Gaby, que nos mandó un budín vegano de chocolate. Tan riquísimo. De chocolate y de banana. Hay dos. Mandó dos. Mandó dos, sí. Mandó dos. ¿Dónde se consiguen estos budines? Los pueden comprar ahí en Tropel. Libertad 1068. Bien. Ahí están a la venta. Muy ricos. Así que hoy estamos desayunando gracias a productos artesanales La Negra, que nos alimenta rico en este lunes lluvioso. ¿Llovió? Llovió el domingo y debo decir que eso hizo que justo salí a comprar antes de que se largara a llover. O bien. Sea que volví a mi casa lloviendo y fui ahí a vio el almacén que está llegando a las violetas en el empalme. Lo del gringo. Lo del gringo, sí. A la Mati les mandamos un abrazo. Todo un montón de autos vi que se iban, alrededor de 11:30 de la mañana más o menos. Con la lluvia, cuando se largó a llover, fue muy claro que la gente dijo, bueno, basta, hasta acá llegamos, nos vamos de San Marcos Sierra. Un San Marcos que tuvo una ocupación de alrededor del 44%, estuvimos hablando hoy a la mañana con la gente de turismo, de la municipalidad, y nos confirmaban esto, alrededor del 44% de ocupación, fue bastante baja, en una provincia de Córdoba que recibió bastante gente. De hecho, fue una de las más visitadas según la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, recordemos que se realizó el desafío Río Pinto el día domingo. Pero ¿ustedes creen, perdón, que esto nos aporta flujo de gente en el sentido de gente que habite el pueblo, venga al fin de semana y se quede, que esté consumiendo en los comercios, etcétera? Yo creo que quizás si la carrera se extendiera 2 cuadras y diera una vuelta por la plaza en vez de doblar allá arriba en el camino del sí, Quilpo, digamos, sí. Yo creo que la dinámica sería otra, porque lo que cuentan en la cumbre o en San Esteban es que la ocupación era total porque se inscribieron 5.500 participantes, sí, de los cuales vienen con gente también, sí, entonces sí, sí. Los equipos de corredores alquilaban complejos de cabañas y lugares donde quedarse, pero eso fue todo allá en la cumbre, claro. Entonces quizás modificando un poquito el recorrido, que den una vueltita por la plaza nomás ya. Claro, podría ser distinto, pero sí que también sería un incordio en cuanto a la organización de la circulación en el pueblo. Sería otra cosa. No sé, es como una vieja discusión esta, ¿no? Bueno, ¿aporta esto? Somos parte del circuito, uno de los circuitos más importantes a nivel mundial en el ciclismo, y pero esto es como que nos toca de costado un poco. Yo lo que noté es que el día jueves primero, viernes 2, había mucha gente entrenando, viste que hasta que se realiza la carrera del domingo hay gente que sale a dar el recorrido como sí, a modo de sí, prueba, y esa gente sí estaba en San Marcos. De hecho era un poco caótico, las bicicletas en contramano por todo el pueblo, en las veredas, como bueno, esto es un pueblo fantasma, acá no pasa nada, podemos andar por donde queremos. Había bastante gente enojada diciendo, che, bájense de las veredas, no anden en contramano, por favor, claro, es un quilombo. Pero bueno, ahí sí vi que alrededor de la plaza había un movimiento turístico, que los restaurantes estaban trabajando y demás, pero no el fin de semana, el domingo, que era el día que más flujo de gente se esperaba porque se corría la carrera, con la lluvia y demás, no sucedió. En la Feria Artesano, trabajo en la Feria Artesano todos los fines de semana, la verdad que fue casi desierto el domingo, yo creo que aportó esto que vos decís, más la lluvia. La nota de color que quiero traer, que por ahí no todos lo saben, Scaloni estuvo en San Marcos Sierras, más allá de pasar arriba de su bicicleta. Antes. Ajá. El día sábado vino a hacer un reconocimiento del lugar, me lo vio Luisina, una compañera de la feria, es una amiga Luisina, lo vio... ¿De verdad? Lo vio de ¿Habló verdad. Con él? Habló, no. ¿Es no. real? Bajó, sí. Es de carne y hueso. Es de carne y hueso, Scaloni, bien. Estaba arriba de su camioneta, no encontraban ahí frente al cajero, frente a la municipalidad, estaban buscando como a ver para dónde era, bajó la ventanilla... Supongo, creo que para preguntarle a alguien a ver para dónde era el circuito, justo Luisina pasaba por ahí y alguien desde atrás de la camioneta, que tenía los vidrios polarizados, claramente, le dijo, se ve que le buscó en el GPS y le dijo para dónde tenía que doblar y siguió. Pero bueno, un escalón que fue, digamos, la frutilla de la torta de este desafío del Río Pinto de este año, ¿no? Qué loco ser famoso, ¿no? Y que todo el mundo esté con los ojos en vos. Habiendo 5.500 participantes, sí. Scaloni era la figura. Sí. De hecho, en la salida, en la presentación, lo nombraron, lo hicieron hablar, le sacaron fotos, digamos. Y por cada puesto que pasaba donde había gente, todos le palmeaban la espalda, digamos, como generó un furor. Sí. Scaloni, mi pregunta es, ¿habrá pagado la inscripción? No, tenemos el audio ahí. Hay un audio... Porque es revelador este audio. Es revelador. Es sobre esto. ¿Habrá pagado Scaloni? Esto es en la salida. Cantaron el himno, sí. Cantaron el himno antes de salir. Recordemos que Lionel Scaloni estaba en la categoría de 50 a 54 años. que es una de las categorías que más gente tiene anotadas. Solo esa categoría tenía 1.200 inscriptos de los 5.500. Así que es una de las categorías que más tiene participación. Lo que sí también noté es que no hay mayoría joven, digamos. Todos más 30. La mayoría son más 30. Sí. Scaloni que salió detrás, porque estuvieron también Samuel, estuvo Aymar. Sí. El cuerpo técnico de la selección. La entrenadora de la selección. Salió en el puesto número 22. Recorrieron 85 kilómetros. No todo el circuito, hicieron el tramo de 85 kilómetros. Scaloni salió en el puesto 22. Muy bien. En la escalera y muy por delante de Samuel y Aymar. Mirá. Así que, bueno, recordemos que son futbolistas profesionales que han entrenado toda su vida y tienen un estado físico envidiable. ¿Número 20? Número 22. 22. Salió Scaloni. Re bien. Súper. ¿No daba para que haga un entrenamiento en el Santo, por ejemplo? Y bueno, hubiera estado... Una clase táctica. Es por acá, chiquis. Sí, puede ser. Por ahí para la próxima, si lo corre. No es la primera vez que corre en ciclismo Scaloni, ya lo hizo el año pasado y el anterior también. Así que parece que es algo a lo que se viene dedicando desde que dejó su vida de jugador de fútbol. Como deportista, viene inclinándose al ciclismo. Además, en los últimos años, el Desafío Pinto se ha convertido en una de las carreras más importantes a nivel país. Sí. Bueno, todo esto fue con lluvia, con un marco lluvioso. A mí me habían dicho que en San Marcos no llovía fuera de temporada. Es totalmente extraño lo que está pasando. Que era un clima seco. Es húmedo. Sí. Porque aparte no es que llovió. Llueve y se mantiene húmedo durante muchas horas en la última semana. El domingo había una garúa que me hacía recordar a Buenos Aires. Sí. Y bueno, estamos atravesando este otoño que parece que presagia un invierno bastante frío cuando llueve así. Yo leí que va a ser el invierno más frío en 15 años. ¡Apala! Así que... Entonces eso hablaría de que podríamos tener nevadas. Podríamos tener nevadas. Espero que no sean tóxicas como las del Eternauta. No, por ejemplo. Vamos a hablar de eso. Sí. Revolución de plataformas generó el Eternauta y a la vez reaviva la causa por memoria, verdad y justicia de la familia del creador del Eternauta. Así y me que, contabas que hubo reacciones por parte del oficialismo nacional, loquitas. ¿No? Los libertarios no les ha gustado. No este les ha gustado. El activismo que invita. Nadie se salva solo, compañeros. Sí. Vamos a estar hablando de esto. La temperatura actual en San Marcos Sierras es de 19 grados. Para hoy se espera una máxima de 23. Y las condiciones van a estar similares. Anuncian que martes, miércoles y jueves va a estar nublado y con posibilidades de lluvia. Bien. Así que tenemos una semanita húmeda, ideal para los que están cosechando, que no se secan, ¿viste? Sí. No sé si hay gente cosechando. Debe haber gente. Sí, hay gente cosechando. Jarilla, poleo. Sí, flores de distinto tipo. Doradilla. Hablando de eso, hoy vamos a tener nota con la gente de Alba Camasca, que el sábado pasado estuvo en la marcha mundial de la marihuana en Córdoba. Nos va a estar contando un poco cómo fue la participación desde San Marcos, un poco en representación de San Marcos, ¿no? Por lo menos simbólicamente, el sábado en Córdoba, en una marcha que bueno estuvo signada por varios reclamos: la no criminalización, una nueva ley de drogas, reivindicación por los las víctimas de la ley 23.337 sobre tenencia de drogas. Y bueno, vamos a estar hablando con la gente de Alba Camasca. En este programa también vamos a tener, creemos que tenemos columna de Pato Mandino, ya está. Se va a sumar, la nombraste, era sorpresa. Era la incógnita del día lunes. Hecho, era la consigna principal del programa. Claro. Era no decir su nombre. De hoy y dentro de un mes en adelante. Así que bueno, acabas de arruinar la reunión de producción que tuvimos el sábado. También vamos a estar hablando con Tomás Astelarra, como todos los lunes, que nos va a traer la buena noticia económica del día. Sí. Vamos a ver, este fin de semana fue caldeado en noticias económicas. El dato es que el dólar blue vale más barato que el dólar oficial. En lo que es una locura absoluta. Eso obliga a los ahorristas en dólares a usar su plata y a gastarla, porque seguir guardándola le significa un riesgo grande. Ese es el plan, que saquen los dólares los que tienen. ¿Vos los gastaste? No, yo no. ¿Vos los tenés ahí en el colchón no todavía? No tengo, no. No, no. Fíjate que con esta humedad por ahí se te llenan de moho. Hay que tener cuidado, pero son verdes, así que no pasa nada. Es verdad. También vamos a recibir a Ariana, que va a empezar hoy una columna sobre cooperativas. Así que todo esto hasta las 12 en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. La audiencia puede comunicarse enviando mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, algo que nos encanta, el ida y vuelta con la gente. Sí. ¿A qué número pueden escribir, Char? Al 525153, con característica de acá, por supuesto, el teléfono de la radio Garabato. Pueden mandar mensajitos, SMS, pueden mandar WhatsApp, pueden llamar por teléfono para que lo saquemos al aire también. Pueden llamar por teléfono, si no lo putean. Casi no ocurre. Casi no ocurre, sería lindo. Ha ocurrido que nos puteen al aire sin saber, sin chequear. Sin chequear. Bueno, vamos a hacer la prueba. 10 y 17, de esta forma entonces arranca Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 5 de mayo. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Y para empezar esta semana, musiquita nueva, la de Leo Valdés. Esto es Entre vos y yo. Se trata del dolor y del placer. Aprieta más, un poco más. Al volar alto hay menos aire. Oh, sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que alguien haga algo. Noticias de acá. Y arrancamos con fútbol. San Marcos jugó con Belgrano, la toma en la cuarta fecha de la Liga Cruz Argentina de Fútbol. La reserva empató 0-0, la primera perdió 4-1. Se suspendió el partido de Capilla del Monte, lo que es la liga en general, que jugaba con Orayón Club. No sabemos bien por qué se suspendió. Y Deportivo Cruz del Eje y Juventud Unida empataron con un tanto, así como Fice y Central Norte. Surgiendo acá las portales de noticias, nos encontramos con la noticia, no sé si lo sentiste, Char, el jueves hubo un temblor muy fuerte en La Rioja. Lo vi en las redes, pero no lo sentí acá. Hubo gente que publicó en redes que lo había sentido. Ajá. Hubo lugares del pueblo. De hecho, me dijo una vecina del pueblo que vive acá cerca de la plaza que sintió que la cama se movía. Ah, la mierda. O sea que se debe fue haber fuerte. Sentido muy fuerte. Fue de 5.5 en la escala de Richter, por lo cual es... Se sintió. Es mucho. Y se volvió viral un video de un baquiano que estaba filmando en la base del Cerro Famatina y filmó los deslizamientos que hubo en la montaña. O sea, fue tan fuerte que el Cerro Famatina nevado se llenó de polvo. Ajá. Y hubo desboronamientos y deslizamientos de tierra. Esto se sintió acá en Córdoba, en varios puntos de la provincia dijeron haberlo sentido. Y el mismo día a la noche hubo un sismo muy grande en el sur, en el estrecho de Magallanes, digamos. Ajá. Bien al sur. Y pidieron evacuar varias islas del Atlántico Sur por temor a tsunami. Esto se repitió en Chile también a lo largo del fin de semana. Así que hubo mucha actividad sísmica en nuestros Andes. En nuestros Andes, sí. Bueno, se está sacudiendo la tierra, se está sacudiendo. ¿Se querrá sacar algo de encima? Está enojada, está enojadísima. Bueno, y a nivel local se presentó el acuerdo federal cordobés y Luciano Brancic, el intendente de San Marcos, estuvo presente. Es un acuerdo importante, político, tiene que ver, entre otras cosas, con cancelación de deudas, con un fondo para municipios y comunas, junto a más de 400 intendentes y intendentas y jefes comunales de toda la provincia. Se presentó el Acuerdo Federal Cordobés, una iniciativa histórica que tiene como objetivo sostener las obras de infraestructura y aliviar la situación financiera de los gobiernos locales. En un contexto nacional de grandes restricciones económicas, esta medida impulsada por el gobierno de Córdoba apuesta al trabajo conjunto para que los pueblos y ciudades no se detengan. Algunos de los pilares del acuerdo, Nico, son, mirá, programa de cancelación de deudas, 13.131 millones a pagar en 120 cuotas, Fondo Federal Cordobés con 99.000, casi 100.000 millones para municipios y comunas y con una inversión total de 12.800 millones que busca fortalecer los servicios esenciales como salud, obras y desarrollo local, garantizando la continuidad del crecimiento en cada rincón de la provincia. Dice este flyer, el gobernador Martín Yarlora afirmó que Córdoba entendió que es gracias al trabajo en conjunto que hoy podemos ser una provincia que no para. Hablando de Córdoba, este fin de semana estuvo entre los destinos más elegidos del país, lo que decías vos, Char. San Marcos Sierras estuvo en el 44% de ocupación más o menos. La información es que más de 1 millón de turistas se movilizaron durante el fin de semana largo en todo el país, que recordemos fue del jueves al domingo, fue extra largo. Según el informe de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, esto tuvo un impacto económico superior a los 256 mil millones. Córdoba estuvo entre los destinos más elegidos por los argentinos durante el reciente fin de semana largo con motivo del Día del Trabajador. 1.159.000 turistas se movilizaron a lo largo y ancho del país. Se cree que el muy poquito vino acá a la Feria de San Marcos. Sí, de esos 1 millón habrán venido, no sé, 100. Sí, muchos miradores había. Muchos miradores. Gente mirando. Gente que cree que es un museo. Claro. Bueno, funciona un poco como museo, no se quejen. No, bueno, la verdad que es uno de los atractivos principales. Sí que la Feria de Artesanos es de una gran calidad a nivel nacional. Sí. Todos lo destacan, calidad, digo, de artesanía, de trabajo que hay ahí. El gasto diario completo para lo que decías fue de 82 mil pesos, parece, por persona, y el promedio de permanencia en cada lugar fue de 2,7 días. Estoy hablando con una amiga de acá del pueblo con la que me interesa mucho siempre charlar, una nacida acá en San Marcos, me interesa siempre mucho hablar de los temas del pueblo con ella, y me decía, para mí, y voy a tirar un tema polémico, para mí el Todos por San Marcos, el grupo de Facebook, Todos por San Marcos, que es, bueno, a ver, bastante variopinto en las opiniones, tiene mucha gente de afuera, muchísima gente de afuera. Yo creo que debe andar por los 10.000 integrantes, o sea, excede con mucho los habitantes de San Marcos Sierra. Me decía esta vecina, yo creo que nos está tirando para abajo el grupo de Facebook Todos por San Marcos. ¿Por las discusiones? Por las puteríos que se publican ahí, las discusiones, las peleas entre vecinos. Ella opinaba que desalienta la actividad turística en el pueblo. Dice, habría que cerrarlo y rebarajar y dar de vuelta. Hacer un grupo nuevo y pensar cuáles son las fallas que tuvo para empezar de vuelta. Recordemos que ese grupo nació como una asamblea de vecinos, sí, por un tema puntual. Después ese tema se fue de agenda, digamos, sí, y el grupo continuó como vecinos y turistas que aportan información, sí, o debates, pero algo que marcan mucho es que hay uno, gente de afuera de San Marcos en el grupo, y otro que es hay personas falsas, sí, usuarios que no son personas físicas sino que son tipo bot. Sí. Sí, sí. Bueno, tema polémico, no sé. A mí me divierte muchísimo mirar Todos por San Marcos. Es una actividad que hago todas, sí, las mañanas. Me levanto y pongo el Todos por San Marcos, no, porque me hace reír, te juro. Es como una especie de Twitter del pueblo. Claro, es como un Twitter, claro, de verdad. Es nuestro Twitter. Es nuestro Twitter. Sí, sí. Bueno, está bueno, por ahí podemos a ver qué piensa un F5 al Todos por San Marcos. F5 al Todos por San Marcos. Y bueno, ahí sí, el 525153, si querés opinar sobre este tema. Me parecía una lectura, o sea, buscando respuestas sobre qué está pasando con el turismo en San Marcos, que recordemos, primero dicho que es una época socioeconómica que está viviendo el país, muy complicada, de mucha restricción, de mucha pobreza, mucho hambre, en donde el dólar, que como decías vos hace un rato, está bajando, es propicio para ir afuera, y se está resintiendo la circulación de turismo a nivel nacional. Pero dicho todo esto, buscando respuestas, puede ser que esta sea una hipótesis posible. O en todo caso, no que explique la baja actividad turística que estuvo San Marcos las últimas dos temporadas, en los últimos fines de semana largo y en este último también, pero sí que nos acerque a buscar respuestas de si esto nos hace bien o nos hace mal a nuestra imagen. ¿Vos creés que hay turismo que consulta el grupo Todos por San Marcos antes de venir al pueblo? No, y creo que no es que se dé esa dinámica. Creo que es un elemento más que tiene un peso relativo importante, como lo tienen las redes sociales en general, y bueno, podría quizás ser una respuesta. Yo apruebo todo lo que es salirse de las redes, creo que es lo que tenemos que hacer. Apagón digital. La UAM anunció un paro nacional para este miércoles. No se aguanta más el deterioro salarial, dicen. La Unión Obrera Metalúrgica anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 7 de mayo, en el inicio de un plan de lucha por mejoras salariales y en rechazo de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Se trata del primer gremio industrial de peso que lanza una medida de fuerza frontal contra la administración libertaria. La CGT también está analizando realizar una medida de fuerza, pero viste que la CGT demora unos meses. En quejarse. Por lo pronto la UOM dio un paso al frente y este miércoles hay paro. Bien, y les contamos que, bueno, ya se lo contamos, que la semana pasada, el lunes pasado exactamente, fue la asamblea anual de la cooperativa de electricidad. Se renovó el consejo de administración y la sindicatura, y les queremos contar cómo quedó conformado el consejo. Dale. Miren, como presidente quedó Leandro Romero, como vicepresidente Sergio Pautazzi, que ya lleva varios ejercicios como consejero. Son esos cargos igual no se renovaban ahora, ¿no? El presidente... No, sí, sí. Ah, todos los años se renuevan. El Consejo de Administración completo. Los cargos se vuelven a votar. El Consejo de Administración renueva un tercio de integrantes. Porque hay una permanencia máxima que creo que es de 3 años. Entonces, nuevos vecinos se postulan, ingresan al Consejo de Administración en una cantidad de un tercio y cada año vuelven a votar quiénes son los que ocupan los cargos. Quedó, como había sido por después de la muerte de Julio Soldi, el presidente de la cooperativa, el expresidente de la cooperativa, quedó Leandro Romero, que en este ejercicio mantuvo su cargo de presidente. Sergio Pautasi está como vicepresidente, como secretaria está Verónica Amaya, como prosecretaria Josué Nares Robador, que es el dueño de ¿Qué parece? De ¿Qué parece? Como tesorero está Agustín Seco, como protesorero Fernando Vieto, el abogado Fernando sí. Vieto, como consejero titular Gabriela Martínez, también como consejera titular Mauro Barrera y como consejero titular también Alberto Giosa. Como suplentes quedaron Lucila Grotti, Susana Leal y Osvaldo Felio, y el síndico titular es Guido Tabasso Lorge, que fue columnista acá en la radio Garabato, el vikingo, y como síndica suplente la ex concejal Paula Tulián. Así que bueno, nuevos integrantes en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, hay nuevas caras y bueno, también nuevos ímpetus y ganas de participar, de generar cosas para la cooperativa que suelen darse en estos primeros tiempos de andadura de los Consejos de Administración. Veremos qué surge de esto. 10:32 de la mañana, ¿te quedó algo por repasar? No, creo que no, que tengo todo. A ver, pará, no, sí. No, el Eternauta íbamos a hablar después. Me mandaron una foto, está circulando una imagen de la placa de lo que es la presentación del Eternauta con la máscara y Darina primer plano, uh-huh. Pero lo han puesto atrás a Milei y en vez de llamarse el Eternauta se llama el Trastornauta. El Trastornauta, lo había visto. Está circulando esto, la verdad que me pareció muy divertido. Pero bueno, después hablaremos un ratito del Eternauta seguramente. Hasta las 12 hacemos que alguien haga algo por la radio comunitaria Garabato. 525153 es el teléfono para que te comuniques. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Y seguimos escuchando nueva música. Esto es Sabia Mestiza junto a José Luis Aguirre haciendo Cueca del Viento. Entender cómo la ambición ahuecó su corazón. afán, se enriquecerán arrasando el glamour. Abraza el monte nativo, se hace eco de un clamor. Palentita, la vuelvan a cuidar, la tierra que los parió. Palente, que mar vuelvan a cuidar, la tierra que los parió. Viento mensajero antiguo sopla, arriba nueva conciencia. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Y volvemos con más Que Alguien Haga Algo para hablar de lo que fue la Marcha Mundial de la Marihuana este fin de semana, el sábado. Desde las 14 horas se partió desde el Parque Las Heras, compartiendo información sobre el uso del cannabis, sobre el cáñamo en general, analizando un contexto nacional en el que hay un gran retroceso en materia de salud, de derechos y conquistas canábicas, en donde hay dudas sobre el Reprocan, sobre el bloqueo al registro de semillas del INASE, el aumento de la criminalización y persecución a quienes cultivan. Y con reflejo de esto, estuvo muy presente este contexto que está viviendo la Argentina en una marcha que es mundial y en donde El Resaltador, que es un medio que yo sigo mucho de Córdoba y recomiendo, resaltador.com.ar, publica en su nota sobre el tema un flyer de Alpacamasca, mujeres canábicas de acá de San Marcos Sierras, para hablar sobre cómo fue la Marcha Mundial de la Marihuana este sábado. Estamos con Iris Naso del otro lado de la línea. Hola Iris, ¿cómo andás? Hola, buenos días Charlie, buenos días a todos, muchas gracias por comunicarte. Bueno, gracias por el momento del espacio. Gracias, gracias a vos siempre por atender, por estar pasando data. Contanos, ¿cómo se vivió un poco? Primero, ¿fue Alpacamasca de San Marcos nada más? ¿Sativa, por ejemplo, fue? ¿O fueron independientes? ¿Cómo fue la comitiva que salió de acá de San Marcos para participar de la marcha? No, en realidad nosotras venimos participando solo como Alpacamasca. Bien. Sí, estamos trabajando con un montón de organizaciones de Córdoba. Somos varias organizaciones las que nos encargamos de organizar la Marcha Mundial de la Marihuana y la Marcha Nacional. Y bueno, y trabajamos varios proyectos en conjuntos también y eso está bueno. Somos un grupete bastante unido y somos varias organizaciones. Abría la nota dando un contexto un poco de lo que viene pasando con los retrocesos en nuestro país, con el nuevo gobierno de ultraderecha de Javier Milei, y cómo impacta esto en San Marcos en particular. Bueno, impacta como en todos lados. La verdad es que estamos con un déficit en la asistencia al Reprocan, con los acompañamientos a tratamientos complementarios, a la inscripción, digamos, afecta como en todos lados, ¿no? O sea, la ley es para todos, en las áreas productivas también, o sea, las organizaciones necesitan hacer una readecuación para poder continuar en la órbita. Bueno, los cultivos todavía se están viendo a quienes les permiten la continuidad y a quienes no. O sea, estamos en un momento muy bisagra en donde los resultados están a la vista, ¿no? O sea, seguimos criminalizados por sembrar salud, como decimos nosotros. Estamos justamente en esta Marcha Mundial de la Marihuana. Lo que se solicitó en Argentina fue justamente una nueva ley de drogas y una reparación histórica a las personas víctimas, ¿no?, de la marihuana. Bien. Entonces, privadas de su libertad. Participaron con nosotros varios espacios, aparte de organizaciones canábicas, participaron organizaciones de salud, participaron organizaciones de prevención, participaron programas de universidades. O sea, estuvimos bastante atentos con respecto a todo lo que se viene proclamando también para acá, para Córdoba. Nosotros puntualmente estuvimos en el área de dispositivos de salud integral, ajá, en donde, bueno, justamente se hicieron testeos, se dio información, se colaboró con la gente también a sacar dudas de todo lo que está pasando, ¿no?, en los registros. Iris, ¿qué tal? Nicolás te saluda desde la Garabato. Hola, Nico. Quería recordar que la actual legislación es la de López Rega de 1974. Esta ley criminaliza el cultivo y persigue a los usuarios medicinales. Una salvedad a esta ley fue cuando se lanzó el Reprocan, el registro de productores de cannabis, que dejaban un marco legal a la gente que tenía en sus domicilios plantas. Hubo una amenaza hace unos meses de que este registro se iba a eliminar, creo que fue un comunicado no oficial del Ministerio de Seguridad, pero sí que estaban planeando eliminar todos los Reprocan activos y volver a hacer el censo. ¿Hay alguna información concreta sobre esto? No, solamente fue una alarma. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún comunicado oficial ni nada. Los programas siguen saliendo de a poquitos, o sea, las inscripciones no salen como antes, pero sí siguen sucediendo. No hay una, o sea, es todo un reacomodo que viene siendo internamente también. Los médicos tuvieron que también hacer una readecuación, igual que las organizaciones y, bueno, los cultivos, o sea, todas las áreas con respecto al cannabis tuvo o está teniendo en este momento, inclusive, una reforma. Nosotros estamos viendo que nosotros estamos organizados acá en Córdoba, sabemos que venimos acompañando con los dispositivos de salud, con áreas productivas, hay muchos programas, muchos proyectos también que se interactúan con el uso del cannabis, ¿no?, en salud mental también, con reducción de daños, en tratamientos complementarios con, por ejemplo, ITS. ¿Qué son los ITS? Bueno, hay un montón que... Justamente por eso en esta marcha invitamos a todos los dispositivos de salud integral a que formen parte, ¿no?, de este momento. Está bueno. Decías, hay una reorganización del accionar de los médicos y cómo se están manejando. ¿En qué consiste esa reorganización? ¿Qué no están pudiendo hacer? No, en realidad no es una reorganización, sino es la parte legal que se pidió, que se solicitó, que todos los médicos tenían que tener una especialización de cannabis para poder inscribir. Entonces, bueno, había organizaciones o médicos privados o públicos de toda índole que no tenían la especialización hecha en cannabis, entonces tuvieron que como reinscribir, como de alguna manera, los usuarios con médicos que sí tenían las diplomaturas o la especialización realizada, hasta que los médicos pudieron realizar la diplomatura o la extensión que necesitan, ¿no? ¿Esto para el Reprocan? Eso para el Reprocan, sí. Entiendo. Reprocan, que, bueno, recordemos, está vigente todavía y que están saliendo nuevos, pero con cierta lentitud. Sí, bastante lentitud, pero bueno, es así. ¿Cómo se hace en San Marcos para tramitar el Reprocan hoy día? Nosotros estamos haciéndolo de forma privada únicamente, porque no estamos más en salud pública. Uh-huh. Así que, bueno, estamos trabajando con diferentes organizaciones y médicos, espacios privados que son profesionales de la salud, de diferentes áreas, y bueno, venimos haciendo toda esa interacción de a poquito. O sea que para quien esté interesado en acceder al registro, pueden comunicarse con Alpacamasca. Sí, con a sabiendas que nosotras no somos quienes damos Para los conseguir servicios de registro, ¿no? Claro, para conseguir, para que les den una mano y los guíen, ¿no? Digamos. Tal cual, sí, pueden comunicarse con nosotras, de hecho no hay ningún problema. Si necesitan también acceder a otro tipo de información o acompañamientos, también se puede. ¿En San Marcos hay médicos con especialización canábica? Sí, hay varios, nosotros no trabajamos en este momento con ellos, pero sí hay. Bien. Nosotros estamos trabajando con la doctora que trabaja en el hospital Aurilo Crespo, uh-huh, que se llama Victoria Anrión, uh-huh, y bueno, y con ella estamos haciendo los registros. Bien. Y después, bueno, hay un montón de médicos que son de especializaciones, ¿no? Está bueno. Iris, para cerrar, agradecerte y bueno, contanos un poco cómo fue ahí en Córdoba, qué pasó, hubo mucha gente, qué cantidad de tiempo duró la marcha. Bueno, en realidad la marcha fue desde las 6 de la tarde, aproximadamente 6:30, hasta las 8 de la noche que llegamos, dimos toda una vuelta. Se vivió como una fiesta, estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6 en el paseo, en el Parque Las Heras, con los dispositivos, con música, mucha gente, información, testeos, dispositivos de salud integral. Estuvo muy bueno, la verdad es que se acercó mucha gente a compartir, a marchar, a entender también de que hoy la problemática en sí no es el cannabis, sino el uso de otras sustancias, uh-huh. A entender un poco también qué es el uso de la reducción de daños, qué es el uso de un dispositivo integral, que también nosotros tenemos al alcance con lo que viene sucediendo y en el caso de alguna urgencia o como fuera que la llamemos, a dónde acudir, ¿no? O sea, en todas las áreas. Está bueno. La verdad que se vio muy lindo, asistió bastante gente, muchas organizaciones, muchos emprendimientos, proyectos, mucha gente autoconvocada. Creo que estuvo muy buena, se disfrutó muchísimo. Los compañeros que organizaron, la verdad que hicimos nuestro granito para que salga como salió. Un disfrute. Bueno, muchas gracias, Iris. Te mandamos un abrazo y gracias siempre por hablar con la Garabato. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, estamos a disposición de lo que se necesite. Dale, un abrazo. Escuchabas a Iris Naso de Alpacamasca, Asociación de Mujeres Canábicas de San Marcos Sierras, que sigue trabajando muy, muy activamente en su tema. Brindan apoyo para diferentes cuestiones terapéuticas. Decían, para quien quiera acceder al Reprocan, ofrecen alguna guía para quienes quieran hacer el trámite. Reprocan que sigue activo, que sigue siendo un paraguas para la gente que usa de manera medicinal el cannabis, y pendiente, como siempre, el uso recreativo del cannabis, el reconocimiento del uso recreativo del cannabis como una sustancia que está instalada en nuestra sociedad, que es una más de las sustancias psicoactivas que usamos las personas y que sigue siendo criminalizada, porque más allá, fuera del Reprocan, sigue estando vigente la ley 23.737, que junto con la jurisprudencia de la Corte Suprema no castiga el consumo de marihuana, castiga la tenencia. Sí. Lo que no se entiende es cómo podés consumir, que se puede, sin tenerlo. Claro, o sea, yo lo que quiero preguntar es, si vos me tenés el porro, ¿yo puedo fumarlo y adelante de un policía? No, porque eso es lo que más me... La reglamentación es que vos no podés hacerlo en lugares públicos, digamos. Vos podés hacerlo en tu casa, en el ámbito privado. Bien. Entonces, si andás en la calle con portación, es porque estás en un lugar público. Igual es un gris legal. Igual, pero podemos tener esa precaución, ¿no? Nos podemos juntar en la plaza, uno le tiene el porro al otro y está en el marco de la ley. Igual la tenencia con Reprocan está habilitada, digamos. Claro. Vos podés tener hasta 25 gramos o hasta 4 frascos de aceite. Mi duda cuando se lanzó el Reprocan, que fue en el gobierno de Alberto Fernández, era, ¿le vamos a dar la información al Estado de dónde cada uno de nosotros y nosotras cultivan sus plantas? Después llega un gobierno como el que está ahora y tiene toda esa base de datos para eliminar esta ley y perseguirnos de una manera más violenta. Es cierto. Entonces también es finito el parámetro de hasta ser legal o no ser legales. Sí, digamos. Hasta qué punto es un acceso a un derecho, en definitiva. 10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ya en el bloque que viene vamos a estar hablando con Tomás Astelarra, que nos va a traer la buena noticia económica del día. Y tenemos gente que se va a sumar a esta mesa en un ratito nada más. No la nombren. No, aunque ya la nombraste. Vamos. Efectivamente, lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos nos hagas un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se hasta las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Once menos 5 de la mañana, estamos ya promediando esta primera hora del que alguien haga algo de hoy, lunes 5 de mayo. ¿Estamos bien, Char? Estamos bárbaro. Hay mensajes que fueron llegando, los vamos a pasar en un ratito nada más. Sí, porque ya estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Tomás Astelarra, que nos va a traer la noticia, la buena noticia económica de la semana. ¿Alguien habrá hecho algo con la economía, Tomás? Sí, efectivamente, Nico, ¿cómo andás? Un saludo grande para vos, para la gente linda de Garabato y de San Marcos Sierra. Y vamos a empezar haciendo un ejercicio imaginativo en esto que se está dirigiendo el tiempo y el espacio. Vamos a hacer que es el lunes pasado, que es cuando íbamos a hacer la columna, que no la pudimos coordinar. Uh-huh. Y entonces voy a decir que la buena noticia es que el jueves pasado se realizó en la Mutual Humano el encuentro de emprendedores y empresarios para el bien común, organizado por la Asociación Civil Economía del Bien Común. Y hubo 25 emprendedores de Tras la Sierra que se juntaron, que discutieron cómo afrontar esta crisis o emergencia civilizatoria, que hicieron un mapeo y que próximamente van a hacer una reunión. Yo no pude asistir, pero bueno, ahí me mandaron el informe, me contaron y la verdad que muy pero muy lindo poder encontrarse y poder diseñar nuevas estrategias dentro de la economía del bien común y dentro del sector de emprendedores y empresarios, donde ya sé que hay algunos mal pensados que en este mismo momento yo los conozco, sé para quién hablo, sé sus rigideces ideológicas y filosóficas, y como me dijo más de un compañero que todavía me relaciona con humanos, si bien ya no formo parte de la organización, no, este Tommy Astelarra, mirá que era del palo, que era anarquista, autonomista, zapatista, y ahora resulta que es cómplice de Pablo Rivero, que es cómplice de Yarzora, que es cómplice de Javier Milei, se hizo tranza peronista y ahora encima está con esto de los gringos y los emprendedores, al que es una herramienta del sistema capitalista, que te encasillan, Tommy, te encasillan. Al toque, al todo, todo, todo, estamos encasillando todo y seguimos pensando en cuadraditos, en la era de Acuario, y no, esa no es la cuestión, porque estamos planteando justamente que la buena noticia es que estamos construyendo una economía humana. Y hablo de la economía del bien común porque justamente los conozco, son los compañeros que han desarrollado, por ejemplo, en Tras la Sierra la moneda par, que han hecho un montón de encuentros muy interesantes, y también tenemos la fortuna hace un año que llegó a Tras la Sierra Luciana, que es era la presidenta, ahora ya no, pero es una de las dirigentes de la Asociación Civil de la Economía del Bien Común. Y esto que sucede, que llegó a Tras la Sierra y ya alguien le dijo, tenés que hablar con Tomás Astelarra. Al toque, y nos a tomar un café. Al toque nos ponen a laburar, ¿viste? En ese sentido. Al toque nos ponen a laburar, a vencer nuestros prejuicios. Yo también dije todo esto que están pensando en estos momentos. Dije, uy, otra cheta improducente que me va a hablar de un montón de teorías, pero no tiene ninguna organización de base. Y, pero bueno, vamos a tomar un café, café de montaña, vamos, son copados los compañeros. Y la verdad que estuvo muy lindo porque, por ejemplo, yo también pude construir su propio prejuicio acerca de la economía popular, ¿no? Que también, así como de un lado pensamos que estos son todos capitalistas, gringos, que no sé qué, y que el emprendedurismo, herramienta de capitalismo, ella también pensaba que en la economía popular éramos todos unos tranzas, hijos de Pérsico, corruptos y qué sé yo. Planeros. Y yo le pude demostrar a través de hechos concretos, como la Mutual Humano, de que la economía popular también podía generar muchas transformaciones como las que ellas también desean, ¿no? Y en eso, bueno, surgió una hermosa amistad. De paso voy a pasar a la etapa de chivos. Pueden ver el programa especial de Economía del Bien Común que hicimos en Abras un Valle el año pasado. Estuvo muy lindo, estuvo el Ariel Sherman. Y un poco costando esto, que es una iniciativa que nació en Austria, en Europa, efectivamente. Como dice Barcelona, es una solución europea para los argentinos. Pero que no tiene que ver con la escuela austríaca, ¿no? Y con Milton Friedman. Tiene que ver con otra Austria. No, que también algún día vamos a hablar, porque la escuela austríaca también tiene sus cosas positivas. Algún día podemos hacer una buena noticia acerca de las cosas interesantes también que tiene la escuela austríaca, porque bueno, ahora lo relacionamos con Javier Milei y sus locuras, pero también hubo muchos planteos muy muy lindo de la escuela austríaca, entre otros cuestionar la estadística y ver la parte más humana de la economía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos andamos entretejiendo, nos andamos entrelazando con este pensamiento de la economía del bien común, y en esa entrevista en Abras un Valle, la Pen y yo, que también somos bastante picantes, le preguntamos, che, pero esto no es una cuestión muy gringa, no es una solución europea, ¿qué tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con nuestras clases populares, acá con la paisanada, que esto ya lo manejan hace rato? Y Luciana, muy sinceramente, nos recomendó, efectivamente, es una herramienta para gringos mutantes, para gente porteña, clase media alta, que habitamos muchos los valles, y que bueno, todavía no tenemos esa visión de la economía popular, por más que la decimos en palabras, muchas veces por nuestra educación y cultura no llegamos a ella, ¿no? Así que, un poco también, ¿no? La buena noticia es que, mira, a principio de año yo tuve, la verdad, que un orgullo, un privilegio y una gran alegría que fue organizar una reunión entre uno de mis grandes referentes políticos, que es el Pablo Rivero, actual director de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba y líder del Movimiento Verde Cordobés, y la AMTA argentina Paz Quiroga, líder espiritual del pueblo huarpe. Se conocieron precisamente en San Marcos Sierra, en el Encuentro del Agua. Fueron tejiendo relaciones, a pesar de esto que yo siempre digo, que lo mucho que cuesta unir esos dos mundos de la política y la espiritualidad. Y finalmente tuvimos una reunión en Tras la Sierra, ahí en Los Hornillos, en la casa de Zulma y Paul, donde, bueno, se pusieron a hablar estos dos grandes referentes, al menos para mí, no sé si para otras personas, pero que valoro mucho su trabajo y los admiro mucho. Tuve el privilegio de estar en esa charla y bueno, sin violar el off the record, no creo que ninguno de los dos tenga problema en que les cuente que en un momento los dos reconocieron que, a pesar de todos sus esfuerzos, no estaban seguros del camino que estaban llevando adelante, no estaban seguros de hacer bien las cosas, y me parece que esa es una humildad que tenemos que tener todos, porque si estamos en este descalabro, evidentemente es responsabilidad de todos. Y si las organizaciones populares en estos momentos no estamos poder llevar adelante esta crisis a la que nos trae el gobierno de Javier Milei, que nos sacó la teta del Estado, es porque algo habremos construido mal desde nuestra autonomía, de nuestra forma de organizarnos y de nuestra forma de resistir en esta emergencia civilizatoria, ¿no? Entonces, un poco la buena noticia es, de alguna manera, como dice Ítalo Calvino, saber quién es qué, ¿no? Y déjenme hacerle esta cita de Ítalo Calvino, la estoy buscando mientras hablo con vos, Nico, acá en el celular. Con el mismo celular que estás hablando, estás buscando una cita. Difícil, difícil tarea, Tommy. Sí, pero acá está, mira. Bien. Dice así, ¿no? En Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, hay uno de los tantos cuentos de Ítalo Calvino que dice algo como esto. El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuo, buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio, ¿no? Y para, bueno, esta tarea tan fundamental que nos propone Ítalo Calvino, yo creo que hay que dejar un poco los prejuicios, hay que dejar un poco los cuadraditos del pensamiento en los que nos han inmerso en estos años de ciencia positivista, y de alguna manera empezar a tejer relaciones humanas, ¿no? No ver el signo de la gorrita, tanto política como económica, esta discusión siempre que si la economía es solidaria, si es popular, si es alternativa, ¿no? Y yo siempre recuerdo a la abuela Ana Domínguez, que en un encuentro interdisciplinario de medicina en Ecuador, un médico alópata le dijo, porque ustedes, los de la medicina alternativa, y la Ana Domínguez le dijo, disculpe, yo represento a la medicina andina, que tiene más de 5.000, 10.000 años, la ciencia que usted representa, la alopática, apenas tiene 300, así que en todo caso la medicina alternativa es la suya, ¿no? Y ahí yo entendí que no era útil discutir el adjetivo que le ponemos después de economía a aquellos que queremos hacer la economía diferente a aquella que ha sido impuesta por la revolución industrial, por el iluminismo, por la ciencia positivista, sino que simplemente de última, que el adjetivo se lo pongan ellos, que digan economía del dinero, crematística, economía de la especulación, de la acumulación, de lo que sea. Nuestra economía es la que hacían nuestras abuelas, las ancestras, y que según la etimología de la misma palabra, como yo siempre cuento, quiere decir el cuidado de la casa común, ¿no? Eco, casa, común, porque las ancestras no solo veían este cuadradito donde a veces nos refugiamos del clima y las inclemencias incluso de la sociedad y de nosotras mismas en contacto con la sociedad, sino que justamente es la Pachamama, la casa grande, la casa común, y no maquis, que algunos traducen como administración. Bueno, a mí las compañeras feministas me enseñaron que las abuelas, las brujas, siempre fue una tarea que hicieron con cuidado, ¿no? Con ese cuidado maternal que a veces también impone límites. Y entonces, bueno, nuestra economía es la economía del bien común, y ahí hay una contradicción primaria que yo creo que tenemos que saltar nuestros prejuicios y empezar a juntarnos con todos aquellos que llevan adelante una economía que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Y por supuesto que en todas estas teorías, cuando uno va a la práctica, hay errores, hay contradicciones, hay un montón de falencias, porque nadie nos enseñó a llevar adelante esta economía. La buena noticia es que lo estamos intentando. Muy interesante, Tommy. Me quedé con esto de lo mucho que nos cuesta debatir la política atravesada por la espiritualidad. Es algo que siempre llegamos a límites ideológicos. Y se me vino a la cabeza que alguien que supo usar esa herramienta a su favor, y que quizás tendríamos que usar esos modos, esas herramientas, no con sus modos, sino con los nuestros, pero este gobierno actual de Javier Milei se encargó de ser espiritual, de bajar una línea de las fuerzas del cielo, de creer en algo más que no sea el Estado, y de llevar adelante sus políticas. Creo que esa herramienta es la que nos está faltando como organización de base para dar un paso adelante, ¿no? No sé qué opinas sobre esto. Efectivamente, el compañero Cori Yuma, acá de Travesía, del Movimiento Verde Cordobés y la Corriente Nacional Martín Fierro, siempre me dice que frente a las fuerzas del cielo tenemos que generar las fuerzas de la Pachamama, ¿no? Uh-huh. Y también en esto de juntar política y espiritualidad, estamos después de este encuentro entre el Pablo y Riveros y la AMTA Argentina Paz Quiroga, viendo de organizar un encuentro del Frente Espiritual del Movimiento Verde Cordobés. Me encanta. Está toda la banda ahí de Catajalpan, ya canto abajo. La otra vez estuve en un mambiadero ahí con un compañero, Javi, ahí de San Marcos Sierra, que muy generosamente nos está transmitiendo esa herramienta de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los indios Kogis. Y la idea, bueno, poder hacer un encuentro donde los dirigentes políticos puedan venir y podamos tener un temazcalito, un mambiadero, podamos tener una ronda, y podamos un poco tejer, ¿no?, este lazo entre política y espiritualidad, que es tan necesario porque son momentos muy difíciles, y en estas contradicciones y en estas polaridades que estamos acostumbrados, suele pasar que para la gente que anda en la espiritualidad, la política es mala, y para la gente que anda en la política, la espiritualidad es medio una pelotudez, ¿no? Entonces, de alguna manera, es muy necesario que si vamos a entrar en caminos espirituales tengamos una conciencia política, porque la Pachamama también es materia, también es tierra, y bueno, dentro de la cosmovisión andina nosotros estamos dentro de esto que se llama el Uku Pacha, ¿no? El hervidero espantoso, decía Rodolfo Kusch, ¿no? En este infierno que nos habla Italo Calvino, lamentablemente no somos espíritus, no somos dioses, nos hemos creído dioses, pero no lo somos, y de alguna manera vivimos en este ucupacha, en esta tierra, que bueno, tiene maldad, tiene problemas, tiene tormentas, tiene incendios, de alguna manera ver que somos parte de eso, y en esas contradicciones poder tejer la espiritualidad, pero con los pies en la tierra, y poder tejer la política también, pero sabiendo que a fin de cuentas la espiritualidad es algo mucho más grande, y hay fuerzas que son mucho superiores a nuestros intentos políticos de organizar la comunidad y de alguna manera ver cómo sobrellevamos con apoyo mutuo esta emergencia civilizatoria. Tommy, como siempre, un placer escucharte en el aire de la Garabato. La audiencia te festeja, te agradece, siempre con una mirada positivista de la realidad espantosa que tenemos. Eso se valora mucho. Te mandamos un saludo muy grande y el lunes que viene te escuchamos de vuelta. Dale, el lunes que viene voy a preparar lo de China que me habías pedido, Nico. Dale. Vamos a hablar de las noticias del nuevo imperio chino. Me encanta, Tommy. Un abrazo. Dale, abrazo grande. Tomás Astelarra pasaba porque alguien haga algo. 11 y 10 de la mañana, nos vamos a una tanda y volvemos con la segunda hora, que está cargada de información. Espacio publicitario.

habitación. Acá también podés viajar. A menos que ocurra algo que no se pueda entonces controlar. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. 11:15 de la mañana y así arrancamos la segunda hora de este Que Alguien Haga Algo de hoy, 5 de mayo del 2025. Vos sabés que fueron llegando mensajes, Char. Bien, ¿qué dicen? Al 525153 escriben esto. Nos decía la negra Gaby, buen día cumpis, el Todos por San Marcos no tiene desperdicio, es muchas veces un hermoso grupo de desinformación. Yo lo veo varias veces al día cuando estoy aburrida. Tal cual. Bien. Es un gran motivo de entretenimiento, sí. Leer el Todos por San Marcos. Sobre todo eso, para la diversión. Si vos te lo tomás en serio, lo que pasa en redes en claro, general. Y sobre todo cuando no hay tantos avisos de vendo torta, milanesas de mi hijo y cosas así. Porque hay momentos que no pasa nada, aparentemente, ¿no? Sí. Hay varios posteos de cualquier cosa y no pasa nada, pero... Pero sí, a mí un poco me enoja. A veces abundan. Me enoja leer lo que leo ahí, el desparpajo para insultar, para... Bueno, pero es la lógica de las redes, sí, digamos, sí, de sí, que sí. Vos bardear al otro gratuitamente y que no importa lo que te dice el otro porque no lo vas a leer ni te va a cambiar tu opinión ni vos la mía, solo es pelear por pelear. Y ya. Incluso sin saber si con la persona que estás peleando es una persona real, digamos. ¿Vos lees el Todos por San Marcos? Yo lo leo Todos por San Marcos, por supuesto. Para empezar de vuelta. ¿Y esa voz? ¿Vos lees el Todos por San Marcos? Yo leo el Todos por San Marcos, por supuesto. ¿Y qué, como en qué momento? Y me indigno, muchas veces me indigno, porque lo que sucede también es que es un grupo en el que nos conocemos. Sí. Entonces de repente vos decís, tú, tal persona, y lees. Sí. Y decís, pero ¿cómo puede decir claro, esto? Yo no me imaginaba esto de esta ¿con persona, qué criterio? ¿O no? Claro. Claro, no me imaginaba esto y a veces es tan tendencioso. Sí, sí. Me parece tan falto de criterio. Sí. Vacío e incluso intencional. Y bueno, por supuesto, tenemos una gama de intencionalidades. A veces son buenas y la mayoría de las veces con ese tipo de comentarios... Son mala leche. Son, claro, totalmente. Claramente. ¿De quién es esa voz que escuchamos? Estamos recibiendo, de esta manera aparece primero su voz, a la Pato Mondino, vecina de San Marcos, comunicadora, actriz, y es un gusto tenerte acá, Pato, te damos la bienvenida. Bueno. Yo que no te gustan las presentaciones, no, pero no te voy a presentar igual. No me gustan y además es como un bautismo para mí estar acá en la radio, sí. Así que estoy muy nerviosa. Está saliendo tu voz igual en la radio. Está saliendo, sí. Pero en estudio, o sea, trabajo de estudio. Editado. Claro, es diferente. Por más de que yo hago vivos cuando presento, sí. Es una gran improvisación, como la vida misma. Sí. Pero también, y por favor que no se malentienda, porque me decía, ay, pero ¿cómo? ¿Es una gran improvisación? No. Sí, claro. Bueno, hay pautas, pero todo eso. El trabajo, todo el viaje, ¿no? Esa especie de... circularidad y movimiento que tiene el estar haciendo un laburo en vivo, bueno, generalmente mucho de eso es improvisado. Uno totalmente, no podría ser de otra manera, sino sí. Claro, si no se acartona sí, y pierde frescura. Pierde frescura, todo, claro. Bueno, Pato es vecina de San Marcos desde los fines de los 90. Desde el 93. Desde el 93, desde el principio de los 90. Sí, desde el principio de los 90, después, bueno, tuve hasta el, no sé, 2015, después me fui unos años. ¿Cómo era San Marcos en el 93? Mucho más pequeño, por supuesto, y tenía aquello que nosotros siempre hablamos con Nico cuando grabamos y en esos intervalos que nos quedan fuera del aire. Este momento es un momento bastante individualista, ¿no? Como que no, en ese momento nos juntábamos mucho. Sí, ya mucho. Nos atravesó un poco el anonimato ya, ¿no? Esto de que antes nos conocíamos todos, interactuábamos más en la calle, la joda y la diversión estaba por ir a la casa de alguien y hacer una joda, una fiesta. No había tantos lugares para ir a la plaza, aquello, en invierno del 95, faltaba que corra la bola de pasto en el medio de la soledad de las calles en un invierno, sí, en julio. Totalmente, ¿no? Es verdad. También mucha más... siento yo, ¿no? También que hoy se produce distinto desde lo musical, pero en aquel momento, por contarte como eventos que surgían en una casa y de repente, no sé, aparecía la bata, pum, una viola, uh-huh. y ya, y llegaban, iban llegando. Sí. Era como que uno se pasaba la voz al otro e iban llegando, o juntarse a hacer un arrope. También era diferente el intercambio, porque bueno, está bien, somos cosmopolitas, una sociedad muy particular, la samarqueña, sí. ¿no? Su uh-huh. composición es particular, se podría decir también que es como bastante ecléctica, pero en ese momento había una intención también de aprender del otro mucho más directa, sí. ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí, aprender de Doña Delia, ver de cómo sí. se hace la ropa, era un culturalmente muy rico. Y más cara a cara. Más cara a cara. Y mucho no más cara a cara, está bien. Claro. Estamos en otra época y realmente los medios, bueno, las redes justamente también, ¿no? Las redes, esto es un fenómeno, es un desenlace también. Y viniste a traer, social. Sí, viniste a traer en aquella época, o vinieron a traer con un grupo de gentes, la segunda radio de San Marcos. Sí, no sé cuál fue no, la primera. Yo tengo entendido que la primera funcionó en lo que hoy es la galería donde está Don Jabón, uh-huh. lo que se llamaba antes el Mi Querido Viejo. Después surge, esa después era la, de muchos la años. ¿La 90? No. Eso es después. No. Esto es anterior a lo que te estoy contando. Después aparece, tengo entendido, la radio, la FM San Marcos. Sí. En donde vos trabajaste muchos años, fue muchos años la única radio que hubo. La voz de Pato estaba ahí muy al frente y en la casa de todos. Y después sale la 90, que funciona frente a la plaza, ¿verdad? Claro, la 90 es el resultado, o sea, hubo una división, éramos una asociación civil uh-huh. y hubo una división por diferentes circunstancias, ideas, diferentes maneras de ver las cosas. El entonces, mundo. Sí, surge la 90. Bien. O sea, fueron contemporáneas, funcionaron al mismo tiempo sí, las dos radios. Fuimos contemporáneas. Sí, sí. Además, te digo que fue una experiencia humana muy interesante, porque en un momento, bueno, claro, vos te separás. O sea, se forjó la FM San Marcos, encuentros también, encuentros, charlas, diseño. Y de repente hubo un momento, bueno, que ya no funcionó uh-huh. Humanamente. La vida misma. Entonces, bueno, surgen dos grupos. En un principio, pero no por las radios, sencillamente porque éramos amigos y estábamos en sí, posiciones diferentes. Se compartía la vida. Claro, se compartía la crianza de los hijos, se compartía. Y de repente... Y después volver como a encontrarse, y porque nos queríamos. Sí, sí, sí. O sea, estaba basado realmente en laburo, era afecto, era una ideología puesta ahí. O sea, me acuerdo que una vez a la FM San Marcos fue Badía, que no Ajá. sé si Quique nos dio una gran mano en un principio porque estábamos un poco como desorientados, Ajá. y viene Badía y miraba y decía... Qué loco estar haciendo radio. Esto es el monte. Era el medio del monte, sí, sí, ¿viste? Sí. No era como, era el medio del monte literal, porque ahora, bueno, el barrio chino tiene un montón de gente, pero en aquel momento el tipo se asomó a la puerta y miró y era... Y además con los equipos... Como hasta pocos así, vecinos. Elementales. Claro. Elementales. Bueno, me acuerdo la disquetera de Compact Disc grande, de que, antes de que pusiera el hilo musical del DVD. Es verdad. Usaba esa compactera grande y tenía que ir cada tantos... Primero no, cinta, yo abro ya CD. Vos yo, te referís a la de 5. A la de 5 sí, CDs. Sí, totalmente. En donde el manejo de la radio era totalmente distinto. Y bueno, desde muy ese manual, cuartito, claro. desde ese cuartito la voz de Pato un poco instaló esta idea de que San Marcos es el lugar donde el tiempo es un poco... Es tu propio tiempo, algo que escuchábamos todos, que todos repetíamos. Y, ay, y bueno, yo el lugar donde empecé a hacer radio fue ahí con... Conrado Casto en un programa que se llamaba La flecha está en el aire. La flecha está en el aire para sí. llenarse de sol. Sí. El poema de Atahualpa Yupanqui. Sí, sí. Así que bueno, la verdad que mi llegada a San Marcos fue muy importante para mí, la FM San Marcos, la apertura tuya, la apertura de Kenko, la bienvenida, la invitación a desplegar lo que uno tuviera para desplegar, buenísimo. Y bueno, después seguiste siendo esta Pato que a veces la escuchábamos arriba de los escenarios, en el Festival de la Miel, presentando en el escenario de la plaza. Ni hablemos del Festival de no, la Miel, porque eso lo vamos a dejar para otro programa cuando estés más el machismo en la locución es un tema aparte, ¿no? Claro, vamos sí. a llamar. Ya tiró un título. Ya bien. Tiró un título. Bueno. Entonces, bueno, más que bienvenida, Pato, a los lunes de que alguien haga algo. Nos encanta escucharte, nos encanta que estés acá. Gracias. Hoy te tocó venir y probar los budines que nos mandó la negra Gaby, ese budín sí. vegano de chocolate que tenés ahí enfrente. Te lo recomiendo en cuanto vayamos un corte, no ahora porque no vamos a poder continuar con este bloque. Sí. Hay más mensajes que llegaron al 525153. Sí, nos dicen buen día, buena semana para todos, buen programa Charly Nico. No sé quién es, manden, díganos quiénes son. Después pongan Lili, el nombre. De Peinando Canas, dice, hola, buen día, parece que el sol está muy fiacudo, sí. Parece que toda la semana va a estar así. No abrazos. Ganas, sí. Para siestear. Gracias, Lili. Marga nos dice, muy lindo el programa, chicos, y nos llega un mensaje, hola, cumpas, acá mientras me pongo protector solar, les escucho como siempre, un gran programa, les quiero mucho, la Garabato de San Marcos Sierra, al mundo, nos dice Anto. Ah, porque claro. Claro. Voy a explicar. Es un llamado internacional. Sí. Claro, ¿quién puede estar poniéndose protector solar en este momento? ¡Qué suerte! Me imaginaba, claro, ¿a dónde vive que se pone protector solar? No, bueno, está en el Caribe. Está en el Caribe. Sí, así que bueno, y mientras está de vacaciones está escuchando la Garabato. Eso me parece un acto de nobleza. Absoluto, de fidelidad total. Sí, sí, sí. ¿Hay más? No, eso es todo. Igual hay que ponerse protector solar fuera de... ¿Pero un día como hoy también? Sí. Pero Vero, la, no tiene sentido. La resolana. La resolana te mata. Pero mata con, la resolana. Pero con anteojos lo solucionás, digamos. No tiene sentido. Bueno, son 11 y 25. Queríamos charlar un poco de esta serie que se estrenó el día jueves, sí. Que es tendencia mundial. Sí. Que no solo en Argentina es la más vista, sino que en todo el mundo. Varios países, al lanzar El Eternauta, se convirtió en la primera serie vista en la plataforma Netflix, su plataforma original. Estamos hablando de países, sí, países sudamericanos como Brasil, como Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, países que celebraron mucho el lanzamiento de esta serie, pero una serie que están hablando a nivel mundial y están encomiando a nivel mundial, recomendando y festejando a nivel mundial sobre esta historieta hecha en los años 60 con libro de Oesterheld, con dibujos de Solano López. Yo al principio, cuando la empecé a ver, la verdad que debo decir que me desilusionó un poco. Porque claro, uno tiende a buscar el original, ¿no? Dice, espera encontrar el original más evocado. Hay muchas diferencias entre las historietas, sí, originales del, sí, 57 a la realidad que, sí, que montaron cinematográficamente. Me imagino que tiene que ver con el contexto, sí, en el que está hecho. Pero el primer punto a tener en cuenta es que sucede en la actualidad. Sucede en el 2025 en la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo tiene celulares, computadoras. Sí, a mí vos sabés, claro... Primer capítulo, sí, eso me desorientó. Entré como a cuestionar, ¿viste? Justamente esto. Claro, está ambientado en el en la actualidad. Claro. Pero sobre todo, la serie empieza con una toma en un velero en el medio del río, sí, con tres niñas, y, sí, eso en el libro no está. Entonces, me parece que la primer señal que te muestra la serie es que no tiene que ver directamente con el libro, porque la primera escena ya sale, claro, digamos, ¿entiende? Y también puede ser que tenga un impacto, bueno, Oesterheld tiene... Todos sabemos, o sea, es un desaparecido, sus cuatro hijas desaparecidas. Todavía están desaparecidas. Dos, sí, yernos, uh-huh, dos nietitos. Uh-huh. O sea, realmente también creo que esto es un hecho bastante específico, particular, y que por suerte también creo que trae de la mano que dentro del contexto que estamos viviendo, también político, es una figura que nuevamente... se impone, sí, ¿no? Y que nos trae, nos evoca algo. Sí, y el héroe colectivo, que es lo que está de fondo y lo que ha generado ciertas reacciones. Bueno, recordemos, es un escenario apocalíptico en una, sí, ciudad de Buenos Aires que amanece con una nevada tóxica y mortal. Toda la gente empieza a morirse en las calles. Los que estaban protegidos de la nieve porque estaban adentro empiezan a descubrir con espanto lo que está pasando, con preocupación, y empiezan a organizarse para manejarse en una ciudad tomada por algo que no saben qué es y que no saben cuánto va a durar. Y enseguida emerge, como vos decías, las individualidades, el miedo, la agresión hacia el otro, la desconfianza, empieza a primar primero el sálvese quien pueda, y esto va mutando a través de la serie, de la historieta original y a través de la serie también. algo que surge es una campaña que está llevando adelante la Asociación Hijos, lo que decía Pato recién, tanto sus hijas como sus nietos que estaban en la panza en ese momento, como su yerno y él, fueron desaparecidos por la dictadura cuando se mudaron a vivir a Tucumán. Y esto que sea tendencia mundial también reactivó la búsqueda de estos nietos desaparecidos de Oesterheld. Hay varias fotos, varios flyers diciendo que esos dos nietos pueden estar mirando hoy la serie. Entonces están publicando las fotos de quien hubiese sido su madre o su padre para aprovechar esto como un motivo para recuperar su identidad. Esto lo lleva adelante la Red Nacional de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido, que es Hijos, que lanzó esta campaña para reactivar la búsqueda de los nietos o nietas de Oesterheld. Las cuatro hijas de Oesterheld, el creador de esta obra, y Elsa Sánchez, fueron víctimas de secuestro durante la dictadura cívico-militar y dos de ellas estaban embarazadas al momento de su desaparición. Esto también, al visibilizar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, hizo que la derecha reaccione. Hay una editorial de Víctor Hugo Morales hoy en Página 12 que habla de que la derecha no soporta el espejo moral que el Eternauta está ofreciendo, y justamente es esto: el único héroe válido es el héroe colectivo, nadie se salva solo, hay que organizarse para poder afrontar cualquier mal que venga, así sea un mal externo. Sí deja afuera muchas partes de la historieta original, pero también están hablando de que se va a estrenar una segunda temporada de El Eternauta. Sí, ya se confirmó, sí, que yo... una de las disyuntivas es sobre la base de cuál segunda parte del Eternauta va a ser, porque hubo por lo menos dos que yo conozco. Hay Oesterheld. Hay dos, pero del libro uno también falta parte por contar. Bien, la parte de D2, digamos, yo vi a donde tres, aparece. Ah, bueno, todavía no. Yo también. No me spoilees. No quiero spoilearles nada, casi me la mando, pero. No, yo vi hasta la aparición de los bichos. Claro, gigantes. Bueno, no, falta la parte más interesante todavía, que o sea, todo se termina de resolver en el capítulo número 6, pero no cierra. No cuentes. No cierra el libro 1. En el capítulo 6. Okay. O sea que la temporada 2 del Eternauta no sería del libro 2, sino que sería la continuación del libro 1, porque falta gran parte clave de la historia. Además, bueno. ¿Cómo hicieron para ver solo 3 capítulos? Yo me los comí. Tenemos unas vidas muy ajetreadas, claro, y no tenemos tanto tiempo. Pero para se pueden quedar hasta verte las 6 de la mañana mirando Netflix. No, nosotros no podemos. No, somos después... padres. Claro. Yo también. Yo también. Pero sos joven. Y también trabajo. Pero vos, esta también idea del apocalipsis que tanto nos atraviesa. O sea, uno, ¿no? ¿O no? Sí. Nosotros que ya hemos pasado por ciertos momentos como así, en dijas apocalípticas. Sí. Y, o sea, por eso te digo, la aparición de los bichos, a mí ahí fue como... Te voy a ser honesta. No, porque mientras era la nevada, esa nevada tóxica, siempre es... Viste que si uno empieza a observar, escuchar, es como que vienen estos 3 días de oscuridad continuamente. O sea, un hecho que va a determinar realmente un antes y un después. Y justamente en la versión más espiritual es para que el ser humano se recicle, se vea. Que bueno, que en este caso es esto que estamos viendo, ¿no? Porque vemos la miseria humana está ahí a flote. Esa, ¿no? Esa cuestión individualista, esa cuestión egoísta, ese temor. Y la competencia por sobrevivir. Y la competencia que es también por sobrevivir, porque a ver, estás bajo una nevada tóxica, tenés 4 litros de agua, el gas se va a cortar, las comunicaciones casi son imposibles. Sí, los autos nuevos no andan, por ejemplo. Nada funciona, claro. Los autos nuevos, hay decenas, o sea, cientos de autos tirados en la ciudad con sus llaves puestas porque sus ocupantes murieron. Y primero, en uno de los primeros capítulos, aparece la búsqueda de, bueno, cómo hacer andar los coches, y andan los Renault 12 del 70 y pico, una estanciera que hay por ahí, un Meari. Yo no me quiero ir de tema, pero saben que en el Cine Club Nómade, el otro día vimos un documental. Ah, sí. Sobre la ruptura del dique de Cruz del Eje, la supuesta. Cuando el río suena. Cuando el río suena. De Vero Rocha. Me encantaría verla. Muy buen trabajo. Pero también acá... También es un escenario apocalíptico. Exactamente, sí. Por eso lo uno. Porque también es un escenario apocalíptico y esta cuestión, como decía ella, bíblica. Sí. Si tenemos el Arca de Noé, tenemos la nevada tóxica. Sí. O sea, Y eso, ¿y qué? Los crudelegendos se fueron para la sierra. Su arca fue la sierra. Su arca fue la sierra. En esta película. En una huida totalmente particular. Fue real. Es un documental. En los años 90 corre el rumor de que el dique de Cruz del Eje se rompió. Esto prende porque hay una memoria histórica y una fantasía histórica de que pase desde la construcción en los años 40. Aparece, uy, pero toda esa agua contenida acá, que lo hagan bien, porque si no desaparecemos bajo el agua, ¿no? Y además, bueno, hechos históricos concretos como la crecida de los 90 en San Carlos Mina, donde hubo un desastre, una gran cantidad de personas muertas. Bueno, casas. Nosotros también estuvimos muchos años también con la fisura del dique El Cajón, también, que San Marcos está arriba abajo y que ya sabemos que podría llegar a suceder. Claro, pero está en nuestro inconsciente colectivo esto. Y además estamos culturalmente atravesados por una cuestión bíblica, si querés, en la que siempre se presenta, como en este caso, bueno, que yo creo que el mismo autor también la utilizó, porque es un disparador así, muy preciso, ¿no? Imperdible, El Eternauta. Si no tienen Netflix, yo tengo el link para pasarles de donde se puede ver sin pagar. No sé si el copyright me lo permite. No, bueno, yo quiero. En Streamio, que es una plataforma, está. Sí. En Magis TV también está. Pero después tengo un link para descargar los capítulos para pasarlo en un pendrive y compartirlo. Lo pedís acá en la radio, al 525153, si querés. Y yo quería cerrar un poco hablando de esta aplicación que conocí, que se llama Magis TV. Uh-huh. Que tiene, no so, es gratuita, la podés bajar en el celular buscándola a través del Chrome o del navegador que tengas, buscando la APK, pones magistv.apk porque no está en Google, es ilegal, es absolutamente ilegal, pero funciona de una manera espectacular. Tenés toda la televisión en vivo. Televisión en vivo. Los deportes, todo. Todos los canales, las plataformas de streaming, desde Olé hasta Netflix, pasando por HBO, pasando por Disney+. Pero qué buen dato, por favor. Todo. Si quieres, tengo ahí después. Pero mágico. Magis. Con ese, al final. Okay. Igual tengo entendido que no va a durar mucho esa plataforma porque ya tienen denuncias penales los creadores y demás. No, nomás les aviso porque déjenos en algún momento nos pasó con Pelota Libre, que era la plataforma también, donde mirábamos fútbol, que un día los metieron presos a todos porque bueno, hay una persecución con los derechos de autor y demás. Déjenos pasar el invierno, por lo menos, ¿no? Que ahora viene la época en la que uno ve las series, ¿no? Pelis. Yo quiero que el lunes que viene, cuando nos encontremos, hayan terminado de ver El Eternauta. Bueno. Porque tengo muchas ganas de contar el final. Listo. Pero la sensación que me queda es que si el texto original del Eternauta no hubiese sido una historieta y hubiese sido solo un texto, la imagen visual queda más a la deriva, digamos. Cada uno puede imaginar cómo serían esos bichos. En cambio, al estar dibujado, te deja mucho más atado a ver algo que no te gusta mucho del original en la serie. Porque los dibujos están ahí, digamos, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Sí. Sí, y se logra, y también a su vez es un desafío, porque lograr ese escenario en otro formato, en otra plataforma, con otro soporte, y con el peso que tiene el original, ¿no? La expectativa que genera una adaptación de ese tipo, también lo transformó para mí en un desafío. Leí una nota estos días con Staltari y con el director, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre ahora? Es el de Pisa Birra Estañaro. Con Bruno Estañaro. Y decían que uno de los principales desafíos era este. Se preguntaron también si hacerla en un escenario original, de época, en los 60, o actualizarla. Decidieron la actualización porque creían que eso era lo que permitía entrar más en lo que es el espíritu de la obra, de parados hoy en este presente. Una cosa que resaltaban es esto, ¿no? No haber podido en algunos casos lograr lo que leían, lo que cada cual puso arriba de la mesa al momento de trabajar, y muchas veces habiendo sentido que se facilitaba porque ya la obra ofrecía un montón de cosas para lograrlo. Para mí, de hecho, lo logra. Esas miradas, esos escenarios vacíos de la ciudad totalmente desierta, el miedo, transmitir el miedo desde la imagen, desde la nieve, con la gente muerta en la calle con sus celulares en la mano. Bueno, logran tremenda, transmitir la desolación. Y un actor como Darín, que la verdad hay que decirlo, en todos es tremendo. Sí. Darín tiene sus detractores. Yo creo que... A mí no es el que más me gusta. particularmente en nuestros sectores de militancia y de bases sociales tienen como una crítica a Darín por no ser comprometido o por no ser militante. Y la vara de la militancia en estos hechos artísticos me parece que queda por otro lado. A mí me parece que es un gran actor que se ganó su lugar en el inconsciente colectivo y me parece que lo logra muy bien en ese papel. Darín. No coincide tanto, cara. Pato hace caras. Sí. Hace caras. Si fuera streaming, las estarían viendo. La verdad es que no coincido, no me parece un... ¿Qué actor te hubiese gustado que haga del Eternauta? Déjamelo pensar, tendría que pensarlo más. De Juan Salvo. Bueno. ¿Sabés quién, por ejemplo, que hizo el Papa Francisco? Ay, por favor. Juan Minujín. Podría haberlo hecho Juan Minujín perfectamente. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, tenemos realmente grandes actores. ¿No te gusta Darín? No veo grandes diferencias en sus actuaciones, realmente. Sí. Decime, si querés hacemos un pasaje por sus películas y no creo que sus composiciones sean tan excelsas. Sí, bueno, igual... Es una humilde opinión. Lo está diciendo una actriz, eso habilita mucho más a lo que pueda decir yo o Charlie, que no somos actrices ni actores. Pero bueno, me parece que para una base que no tiene conocimiento sobre lo que es la actuación, Darín representa como la argentinidad en la pantalla. Sí, creo que esa fue la apuesta, ¿no? Como el lanzamiento de la internacional. Totalmente. Esa figura servía para eso, porque es muy conocida en Europa. Bueno, se nos está yendo el programa, chiquis. Son 12 menos cuarto. Todavía tenemos a Ariana, que se va a sumar a la mesa en un ratito. En un ratito nada más. Para presentar su columna que va a empezar todos los lunes. ¡Qué bueno! Sí, así que quédense en la 88.3 porque hasta las 12 seguimos con que alguien haga algo. Bueno, dale. Bien. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, palazos, palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo, y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Estoy muriendo. quebrando nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué año va a pasar? El año que viene, para la hora, apenas va a estar empezando, apenas lo vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro, no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. ...11:47 de la mañana con una llovizna persistente en San Marcos Sierras, persistente porque está cayendo de manera tupida y porque viene de varios días, ¿no? Sabés que hablaba con un vecino y me decía, ¿no te acordás que antes en los otoños llovía? Sí, pasaba antes, yo es como yo no que no es recuerdo. Mi recuerdo, yo no. Yo para no lo no recuerdo, pero bueno, es hermoso el otoño en San Marcos. Para mí es la época, la mejor sí. época, bella, bella, sí. ¿no? Para mí también. Le damos la bienvenida a Ariana. ¿Qué tal, Ari? Muchas gracias, contenta de estar aquí nuevamente en La Garabato compartiendo. Y sí, para mí también coincido con Pato que el otoño es mi estación preferida en San Marcos. Sí, las estaciones intermedias, aparte donde en San Marcos son tan extremos los calores, sobre todo, es tan extremo, yo lo que más disfruto son las estaciones intermedias. Primavera y otoño, a mí déjame ir, se puede ir al Quilpo incluso todavía. Absolutamente, sí. Y encontrarse con otro tipo de belleza que sí. el lugar tiene. Sí. Y el verano, claro. Con el tema, además, del agua, realmente se pone sí. álgido. Sí. Ari, te damos la bienvenida como en carácter de columnista ahora, así porque es. Fuiste conductora de la mañana. Fui conductora, pero también fui columnista durante el año pasado. Así que, bueno, también vengo a actualizarlos un poquito, a compartir con ustedes qué es lo que veníamos recorriendo. Contenta de estar aquí. Bueno, yo además de ser vecina de San Marcos y todos los planos que me conocen, además soy, bueno, estudié economía y me dedico a la economía social y solidaria, al cooperativismo. Colaboro en una revista llamada Acción, sí, que buenísima. Cuento para que puedan escucharla. Es muy linda realmente la revista. Y tiene un programa de radio también. Tiene un programa de radio. Mira, no lo escuché todavía, lo voy a buscar. Y la columna, bueno, en la revista comparto historias de cooperativas que voy conociendo a través de personas que conozco en distintos lugares del país, me van contando de cooperativas y así las fui conociendo. Y bueno, durante el año pasado estuve compartiendo aquí en este espacio, en la columna, estas experiencias de cooperativas, aprendiendo de experiencias reales, ¿no? Porque estábamos hablando fuera del aire, que todos sabemos que necesitamos unirnos y, bueno, las dificultades que hay en la construcción de lo colectivo, ¿no? Porque atraviesa lo humano, ¿no? Más allá de que todos podemos saber que está buenísimo. Sí, lo humano con todas sus contradicciones. Con todo, sí, todo lo que nos... Bueno, ya lo venimos charlando desde que... Entonces, bueno, la idea es compartir estas experiencias, ver cuáles son las historias de cooperativas que vienen funcionando bien en Argentina, lo cual implica realmente tener mucha fuerza de resistencia. Y el año pasado estuvimos hablando sobre varias cooperativas. Yo, la idea para hoy, que bueno, tendríamos que terminar a las 12:05, sería algo así. Sí, pero... Tranqui. Era contar un poquito, dar básicamente como muy brevemente por arriba las cooperativas sobre las que habíamos estado hablando con las chicas. Acá estaban las chicas a full aprendiendo sobre cooperativismo, estaban muy buenas alumnas. contarles un poquito también para establecer redes, porque en esto de la construcción colectiva, cooperativa, en la construcción de redes, de vinculaciones, es central. Entonces quizás acá nombro una experiencia, alguien que nos está escuchando se le ocurre una vinculación y bueno, así es como crecemos en el mundo comunitario, no hay otra. Totalmente. No va a venir Soros a regalarnos plata, así que vamos qué a tener... Qué importante las redes, ¿no? Y las redes, ¿no? Porque también hay veces, qué sé yo, tengo un clásico, ¿no? Que amigos que conocen que yo me digo esto, me dicen, Ari, yo sabes que hace mucho que tengo ganas de formar una cooperativa. Y bueno, ya ahí hay un problema, ¿no? Porque no va a ser una iniciativa. Porque claro, tengamos ganas de armar una cooperativa, no podemos llamar a nuestro amigo y decirle, dale que sí, sino que... O sea, que hay algo importante está marcando. El impulso surge de lo colectivo, de un grupo de personas que se encuentran, ahí ¿no? está. Con, sí. Surge de un grupo de personas que tienen un objetivo común, por el cual apuestan, que no pueden hacerlos en soledad, ¿no? Por ejemplo, no es que yo digo, yo produzco esto, voy a armar una cooperativa para que alguien se ocupe del amasado y yo voy a... No, o sea, no, no es, eso ya claro. sería un empleado lo que vos estás queriendo tener, claro. ¿no? Me estaba preguntando Charlie, antes de que estemos en el aire, sobre si yo me iba a concentrar en las cooperativas de trabajo. Dentro de lo que es el cooperativismo, yo sí trabajo con cooperativas de trabajo que se caracterizan por el hecho de que todas las personas que las integran son trabajadores. Por ejemplo, en una cooperativa de servicios públicos hay empleados. En las cooperativas de trabajo no hay empleados. Todas las personas que las integran son miembros. Trabajadores y miembros. Claro. Nadie es un empleado que otra persona le paga. Entonces eso ya marca una diferencia. Pero, para, ¿qué otro tipo de cooperativas hay? Hay cooperativas agrícolas, cooperativas de consumo, cooperativas de servicios públicos, son muchísimas en nuestro país. Y cada una tiene lógicas, ¿no? Suncor, hay cooperativas integradas por miles de personas que ya tienen otro tipo de dificultades. O sea, por un lado, es una fortaleza del cooperativismo, porque es un movimiento mundial, ¿no es cierto? Nosotros, de tener capaz una cooperativa, de que somos 5 mujeres que nos dedicamos al cuidado de personas y que teníamos una situación re marginal donde nos decían, bueno, ya que estás, le podés dar de comer al perro, como si ese fuera nuestro trabajo, podemos pasar a través del cooperativismo a integrar una empresa propia donde decidimos las reglas, nos vinculamos con otras cooperativas a nivel regional, sectorial, nacional y hasta internacional. Claro. Entonces la potencia del cooperativismo es muy interesante. Pero ahí hay como una representación ejecutiva, ¿no? Por ejemplo, tenés un ejecutivo que organiza, diagrama. Hay distintos roles, hay organizaciones, pero para que algo sea una cooperativa, las decisiones fundamentales se tienen que tomar en asamblea donde cada persona tiene un voto. O sea, si vos sos parte, no existen, si vos sos parte de la cooperativa, en asamblea tu voz vale y vale un voto, ¿sí? Bien. Después hay gerentes en todas las cooperativas, aún las que son más chicas, de 15, 20 personas, está lo que se llama un consejo de administración, que es un presidente o presidenta, secretarios y un secretario y tesorero y roles de control. Pero lo que hacen es ejecutar las decisiones que se toman en la asamblea. Claro. El órgano máximo de decisión es la asamblea. Bien. Sí, bien. Esto es lo que caracteriza a las cooperativas. Bien. Y en general a las organizaciones de la economía social, que tienen dos características, que son democráticas, o sea que cada persona tiene un voto, y además que no tienen fines de lucro, o sea que el interés es el bien común. Bien. Ahora, si somos trabajadores y todos trabajamos, vamos a generar un excedente y ese excedente se va a repartir y cada uno se va a llevar un dinero. Pero eso no es una ganancia. Claro. ¿Sí? No, eso es lógica. Claro. Sí, es el pago del trabajo. Claro, es la retribución al trabajo. Sí, sí, sí. Sí, esas son las cooperativas. Entonces, organizaciones que se reúnen, que tienen un objetivo común. Ahora, una fundación. ¿Es una organización de la economía social? A ver, ya empiezo haciendo preguntas. Tiene trampa, seguro. La pregunta, me parece pero, que no. Pero creo que no. Acá el alumno acá creo atrás están diciendo que no. A ver, ¿quiere argumentar por qué no? No. Argumente, amigo. Entiendo que porque no es democrática en su muy forma bien. De organizarse. Acá tiene un 10. Acá tiene un 10 el compañero. Muy bien. Son las organizaciones de lo que se le dice el tercer sector. Claro. Se la suele llamar, ¿no? Más en donde entrarían, claro, ONGs, también se usa la palabra, por ejemplo, en el mismo rol entrarían los sindicatos, las confederaciones, ¿no? Los gremios patronales también, ¿no? Porque la economía social tiene esta característica, cada persona tiene un voto, si uno entra, tiene tanto obligaciones como derechos, ahora no es que, pasé por acá, puedo entrar a la asamblea y votar, no. O sea, ser parte de una organización implica ciertas responsabilidades. Si se es parte, se tienen beneficios y también se tienen responsabilidades. las cuales a su vez son grandes oportunidades de desarrollo de las personas, ¿no? Yo les hablaba por arriba recién de una cooperativa de personas dedicadas al cuidado de personas, ¿no? Valga la redundancia. Y ellas, es impresionante lo que se han desarrollado a nivel personal siendo parte de la cooperativa. Porque estando en una asamblea tienen que opinar y tomar decisiones, claro, sobre un montón de aspectos que las involucran, y para todo esto necesitan estar formadas, claro, ¿no? Entonces, claro, la cooperativa es un espacio de desarrollo personal. Sí, ¿sí? Un protagonismo, además, ¿no? En el desarrollo de lo que vos decidís hacer como, como, claro, actividad laboral. Claro, de aprendizaje. Que... Después hay áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas cooperativas participan, tienen distintas áreas y transversalmente, por ejemplo, si yo me dedico, es una cooperativa de dedicada a temas de comunicación. Bueno, quizás yo me dedico al desarrollo de software y en ese área voy a estar a nivel técnico en ese tema. Pero por otro lado, me dedico a la comunicación de la cooperativa, ¿no? O sea, hay áreas transversales. Entiendo. En donde todos tenemos que participar, todos y todas, en estas áreas. Así que bueno, ese es el mundo del cooperativismo. Ahora, otro comentario que me parece importante es que cualquier organización que se lo proponga puede trabajar de forma cooperativa, ¿no? A veces, con todo lo que implica el trabajo del Estado, que nos dicen los papeles, ¿cuál es más fácil de hacer? Bueno, más allá de la forma legal que tenga una organización o que esté formalizada o no, puede asumir la decisión de trabajar de forma cooperativa. Claro. ¿Qué es lo que significa? Tomar las decisiones fundamentalmente en asamblea, que en una asamblea no se habla de lo de que cada quien se le ocurrió hablar. Ah, yo quiero, allá que nos reunimos, quiero hablar de esto. Porque eso, ¿qué pasa? Desgasta las, sí, asambleas, ¿no? Se habla de un tema personal, después de otro tema personal, otro tema personal, estuviste reunido, y decís, ¿qué decisión tomamos? Okay. Entonces, las cooperativas que existen hace muchos años, con esa con ese nombre... Si tiene realidad, una organización. Claro, claro, entonces vos vas a una asamblea y una orden del día de lo que se, sí, va a hablar, se toma la decisión sobre cada cosa, sobre las decisiones que se toman se escriben y son decisiones vinculantes, no es que después lo repienso y mando un grupo de WhatsApp y digo, ay, ¿saben qué? Estuve pensando y lo que estuvimos hablando, al final no, pienso de otra manera, bueno, no. El momento, sí, para hablar es la asamblea, sí, sí, sí, se avisa con anticipación, todo el mundo llega de manera informada, entonces... vamos a pensar eso, que cualquier organización, es más, si tal vez a nivel de papeles a una organización que se dedica al bien común le ha convenido la forma de fundación, porque también tenemos que decir que no es menor, ¿no? Todas las cargas que muchas veces impone el Estado a las organizaciones, dicen, bueno, nos resulta mejor ser una fundación, pero eso no implica que no pueda proponerse trabajar de un modo... De una forma cooperativa. Exactamente, claro, claro, ¿no? Que no pueda proponerse en los eso. Métodos, ¿no? En los métodos, claro, claro, en el espacio de decisiones, en el espacio de formación. Y bueno, todas las experiencias que vengo recorriendo, que vengo conociendo, hemos tenido, bueno, muchas lecciones de esas experiencias, temas que hemos recorrido durante la columna la vez pasada, el año pasado. Y bueno, la idea es seguir profundizando. También voy a retomar un poquito esas que conocí, porque están buenísimas. Quizás en el próximo encuentro hacemos eso. Un repaso de esas cooperativas, dejar los contactos y bueno, profundizar las redes. Algunas están cerquita de acá. Bien. Yo te quería pedir, para cerrar, cita una experiencia que hayas conocido, que te gusta, que destacás y por qué. Bueno, vamos a citar entonces esta cooperativa vecina. Es una cooperativa catamarqueña que se llama Moliendas del Ambato. Ajá. La cooperativa surge a través de tres familias. Usaron directamente la palabra familias, ¿por qué? Porque consumían muchísimas harinas alternativas. Ajá. O sea, si bien hubo una flexibilización en la constitución de cooperativas durante los gobiernos kirchneristas, y con tres personas ya se podía formar una cooperativa. Entonces estas personas, que eran de tres familias, pero en realidad representaban como a 20 seres humanos, claro, por todos los hijos que tenían, se unieron con el objetivo de empezar a elaborar sus propias harinas, porque gastaban muchísimo dinero comprando harinas, y compraron un molino. Ajá. Así comenzó Moliendas del Ambato, es un emprendimiento que creció, hoy son como 15 las personas asociadas, se han comprado varios molinos, bueno, tienen su sala donde elaboran, también hacen cosecha de algarrobo, de mistol y generan contenidos. Son parte de la red de alimentos cooperativos que integra a más de 1.500 emprendimientos en todo el país, que hay centros de comercialización donde se concentran todos estos productos que vienen de todos los rincones de la Argentina. Así que hay una red impresionante de conexión y, bueno, todo el mundo que trabaja de manera alternativa, tenemos la posibilidad de ir escalando siempre en paso firme, ¿no? Claro. En grupos que se van sosteniendo, pero sí en grupos que puedan trascender a los seres humanos que las integran, ¿no? Sí, porque... y lo interesante también de la posibilidad grupal, porque realmente quizás solo no lo haces. Por ejemplo, este caso puntual, sí. Fabricás harinas, lo hacen varias familias. Sí. Poder sostener ese objetivo en el tiempo, acompañarse. Uh-huh. Me parece que eso es fundamental. Sí, y crecer. Imagínate que crecer. En este caso han logrado generar fuentes de trabajo para cuántas otras familias y crecer, generar, dar alimentos de buena calidad, porque está ahí la motivación, ¿no? Estar viendo uh-huh. a ver cómo hago una publicidad engañosa para vender lo más posible, a lo cual claro. el sistema nos tiene acostumbrados cada día. Totalmente. Sino cómo logro para vivir haciendo que mi tiempo de trabajo tenga valor, aporte al bien común y es posible. Es y con posible, un producto ¿no? noble. Eso, claro. es posible, claro. ¿no? Sí. Y eso, de eso se trata la economía social y solidaria, de poder realmente fortalecer lo que a veces eso, como son de alguna manera islas, experiencias. Ya sabemos que los grandes números de la macroeconomía van por otro lado y toda la realidad que Argentina sí. nos la pasamos leyendo los títulos de los diarios, que la deuda, que esto. Yo soy economista y no me interesan todas esas notas, uh-huh. pero la realidad es que todas estas pequeñas experiencias son construcciones de lo que podría ser otra realidad económica. De esperanza. Sí. sí. No, y además yo hoy con la columna de Tommy Astelarra y ahora escuchándote a vos me vinieron dos veces la misma contradicción, si se quiere. Estamos hablando de una economía recesiva, supuestamente, en la que hay una gran caída de la actividad. Y yo miro la realidad a mi alrededor y las pelotas, recesiva las pelotas, la gente se la está repelando para ver cómo me gano el mango todos los días, cómo me comunico con el otro, qué producto nuevo llevo a la feria, hablo de mí, de la feria de artesano, para ver bueno que sea más batalla porque la gente no tiene un mango. No estamos en ninguna recesión, nosotros estamos acá, o sea, han instalado una recesión los que manejan los recursos de modo tal que se repartan de manera desigual. Absolutamente. Pero nosotros estamos trabajando como hicimos toda la vida y en estas épocas con más creatividad y con echando más mano de estas herramientas que es sí, pero bueno, que pone lo colectivo el Estado, por delante. O sea, hay situaciones en donde cuando el Estado se corre, como estamos viviendo ahora, los viejos no tienen sus medicamentos, claro, o sea, hay un montón de claro. desastres ocurriendo en donde el Estado sí o sí, y en estas cooperativas también hemos visto en una cooperativa que estuvimos conociendo el año pasado, que se llama Cotravi, de trabajadores de la viña, si esa cooperativa no hubiera tenido el apoyo del Estado para poder comprar como han comprado una antigua bodega claro. y elaborar su propio vino, sí. seguirían siendo contratistas de viña, explotado y cada vez que hay una helada y se arruina sí. la producción, ellos son los que no cobran claro. un mango, los dueños de las bodegas nunca son los que pagan el costo. Entonces, realmente, y esto es algo que aparece en todas las experiencias de las cooperativas que de estos años, el rol del Estado fue central. O sea, claro. el apoyo que han tenido en 2012, 2013, para todo tipo, saber técnico, inversiones, capitales, con lo que ahora sigue laburando, ¿no? Claro. Bueno, la Garabato en parte también, mucho del apoyo, o sea, es con lo que hoy pueden seguir sí, sobreviviendo sí, porque tuvieron el apoyo en esos años para el equipamiento. Así está que, clarísimo. Bueno, pero sí, tenemos que seguir sobreviviendo, ¿no? Y está hay cooperativas, claro. la cooperativa indígena ganadera tiene 50 años, entonces, digamos, ha pasado gobierno de todo tipo de todo y la cooperativa bien. Sigue, así que ahí está, es central, ¿no? El apoyo, el rol que cumple para los trabajadores y trabajadoras. Clarísimo, Ari, interesantísimo lo que vas a traer los lunes, lunes por medio. Así ¿verdad? Es, lunes por medio para un placer. Para que me extrañen un poco. Vamos a estar hablando entonces de economía social con Ariana. Y vamos llegando al final del programa, Nico. Sí, nos tenemos que ir, pero el miércoles hay una nueva edición de este programa con otro equipo que va a estar presente aquí desde la Radio Garabato. Gracias a ustedes por compartir este lunes. Gracias, Pato, por sumarte. No, gracias a ustedes. Es un placer volver a hacer radio. Gracias. Un gusto. Dijo que estaba nerviosa cuando empezó. La verdad es que no se notó. No. Una genia. Más oficio de acá. Ari, muchas gracias por sumarte otro año. Vero Barros en los controles. Ahí gracias. Es operadora. Gracias por su presencia. Nos Charlie, a vos también. El próximo miércoles. Meta. Nos vemos. Chau. Está. Que estén bien. Chau, gracias. Chau.